FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Pero muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Blues por FM Moreno 90.1 de tu dial, como todos los miércoles de 21 a 22 horas. Rock, blues, info, todo eso que vos querés saber lo tenés acá. ¿A cuánto cerró el dólar en la casa de cambio? Acá lo tenés. ¿Cómo salió? No, eso no te lo voy a decir. ¿Cuánto cotiza el cobre en el mundo? Acá lo tenés. Esa información que es fundamental para tu vida, ¿no, gordo? Sí, estábamos realmente pensando en la familia, cómo hacíamos para... Porque nosotros tenemos 3 pozos de petróleo en el fondo. Y bueno, entonces estábamos diciendo, loco, si yo ando corto de plata, porque me dice, che, en el chino no nos deja más la cuenta. Entonces dice, bueno, vamos a sacar el petróleo que tenemos en el fondo y vamos a venderlo. ¿Y qué nos encontramos ahora? Que no nos dejan vender el petróleo porque dicen que tienen que venir con un certificado, loco. ¿Cómo puede ser esto? Esto con cuando lo teníamos a Carlos, no. Nosotros sacábamos todo el petróleo que queríamos. Íbamos y se lo llevábamos a la ESO de la rotonda y nos decía, vení, gordo, dejarlo acá, y nos daban, no, ¿o no? Sí, sí, sí, nos daban así, desayuno completo, esas cositas así que a nosotros nos gustan. El diario, el domingo. Por eso, que vuelva el petróleo, bueno, no, y no. La moneda de cambio. No, que se queden ahí. Nada, que se queden ahí. Bueno, y entonces estamos arrancando a toda máquina, yo esquivándole la lengua porque me la mordí hoy en la tarde y tengo la lengua. A ver. ¿Algo para decir, Héctor? Cámara 3, tomame la lengua. Hambriento. ¿Vos qué decís? Que así desaforado le linkó el diente al jamón y queso y... No sé si habrá sido de eso. Ahora vamos a analizar, cuando estemos en el corte, vamos a analizar la lengua del gordo. A ver, ¿qué tiene esa lengua del gordo? A ver, sacala, gordo. Está negrita. Te No, boludo. Está colgando. Pero, ¿eso es una lengua, gordo? Bueno, a ver, sacala. Es que ha habido momentos en que me ha sacado más de un apuro. A ver, sacala. una anaconda, es eso. Bien, bien, años mirando Kiss. Bueno, y acá estamos entonces esquivando la lengua, claro. Y empezando este momento nuestro con ustedes, Bar Blues, con el Eti acá, que lo único que le interesa es morfar, el Gusti y acá el gordo, el que les habla. ¿Y cómo se comunican los oyentes con Bar Blues? Puedes hacerlo al teléfono de radio, al directo, al público. Me está sonando, ahí está. Atende. No, farmacia no, señor, no. A ver, otro llamado, está entrando otro llamado. A ver. No entra nada ahora. Espera, bueno, puedes. Ahí está. Hola. Hola, con Bar Blues. Sí, es una radio joven, señora. Bueno. Cortale. Va viajando. Da mierda, vieja. Ahí está, este es nuestro público. Como verán, nosotros no discriminamos a nadie. Al programa de este, el que saca a la vieja del aire. El Babi de Checopar. Puedes hacerlo al 0-2-3. ¡Hola, Babi! Bueno, ¿y cómo se comunican entonces? Yo un día, bueno, mira, también por el Facebook. Así que si andás rondando por ahí, entra al Facebook de Bar Blues. Venía de Mar de Ajó, ¿no? Día de la mañana salgo de Mar de Ajó. Escucho, ¿qué se escucha en la ruta? AM. Venía escuchando hace 7 días a esta gente. O sea, me lo comí el Bobby 4 horas, ¿no? No. Hola, Bobby. Sí, ¿qué hizo? Fui maestra 50 años. Sos una perdedora, chao. ¡Pum! ¡Qué lindo! Y las viejas, no, yo lo entiendo. Tenés más de 70 años, ¿no? No, fuera, sos jubilada, sabes la vida. Bueno, puedes hacerlo al 0237-466-6559. 0237 4666559 o si no el celular de la radio que es 1561540359, 1561540359. Bien, y si estás ahí por ahí, por el Facebook, correteando Ninini, hubo acá una señorita que preguntó, no sé muy bien qué es lo corretear Ninini. A ver, un experto que tenemos acá, que es el Eti. Que deje la dirección, que vamos a seguir dictando. Que nos va a decir qué es corretear Ninini. ¿Qué es corretear Ninini? Y hablarle, llamarla, invitarla. Es dulce. ¿Ninini qué son? ¿Señoritas? Señorita, más de 20 años. ¿Pesa más de 50 kilos? No, ya volvemos al vulgar de siempre. La avenida. No, 20 años. No, basta. Los productores están haciendo señas de 14. No. Esto no, ahí no, en esa medida no. Bueno, y entonces vamos con este primer tema. El primer tema es un clásico dedicado a Huguito, nuestro plomero. Mirá, los de Nota Negra nos están escuchando. Che, los de Nota Negra, ¿cómo andan, loco, Sí, hablaron bien de ellos allá en el Samovar, Estuvimos en el Samovar y lo conocían a Pablo y a Mariano Arbit, que son los líderes de Nota Negra. ¿Querés un disquito? Yo tengo el disquito, lo curto en el autito, el disquito, muy bien. Canuto, sí, me lo quedé yo. Che, escuchá, después vamos a contar nuestra travesía por los barrios de La Boca a las 12 de la noche. Yendo al Samovar de Rasputin. ¿Te acordás? Después contamos. Entonces, Huguito, en su clásico de siempre, pedía un tema pulenta, porque se iba a dormir temprano, nosotros teníamos el programa más a la medianoche. Y ahora quedó entonces este segmento Huguito, que con qué temita va. Este tema lo escuchamos acá con Héctor, poníamos el Chrome Mustang, le poníamos el amplificador, vamos a escuchar Iron Maiden corriendo hacia la colina. Qué lindo. Game for his Yeah, lo, estamos al aire. Mientras Oscar Rayo no, nos proveía de droga. No, mentira, nos trajo un lotreal. ¿Para quién lotreal? Para la vieja, para el tema de la presión. ¿No es cierto, Rayo, para la presión, no? Acá, sentate, vieja. Sentate. Dice que pasó Viagra. ¿Cómo? No, acá. Para, ¿qué? ¿Me vas a no me mientas, ¿te pasó Viagra? No. Que se te corte la lengua. Sí, acá muy bueno el mensaje que nos está pasando la gente de Nota Negra. Dice, a ver si nos dan un apoyo para este concurso de bandas. Y el concurso de bandas tenés que entrar en Sónica. Loco, qué complicado. Sónica Speed, loco, bueno, hay que ver cómo se llega a esto, cómo lo explicamos por radio. O sea, sé que el que lo ve acá, todo bien, el link entra. Bueno, pero en Sónica. María Elena dice que pasemos buena música. Imaginó este otro. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un buen programa, dejémonos de joder, dice acá. Mirá cómo se pone. Te quiero decir una cosa, ¿viste? Esto pasa justamente por haberla ponderado y haberle dicho que se vino guapa, que se vino con un vestido, la señorita. Entonces, ¿qué hizo ahora? Ella toma el control. Ajá. Porque las mujeres, cuando pasa eso, ¿qué hacen? Toman el control. Esta es picuda. Si es sin paso inverso, el inverso lo tiene que hacer el Eti, que es el especialista. ¿Cómo es el paso inverso? Ahí está. Está haciendo el pasito. Está haciendo el pasito Michael Jackson. Bueno, y entonces estamos acá en esta sección, que es el de los saludos. Tenemos que interrumpir el programa de ellos también un poquito. Sí, nos quedamos. Bueno, quedamos. Vamos con los saludos. Un descenso. Yo no quiero pensar mucho. Se me ocurren muchas cosas, pero vamos a los saludos. Saludo a mi amigo, el Negro Luna. Dice que lo escucha de vez en cuando. Ah, bueno. Ay, qué lindo. A mí me gusta la sinceridad sí, ante sí, todo. Sí, sí, ahí está. Al Moncho. También, de vez en cuando. Sí, yo me agarro, boludo, internet, dice. Anto, Flora, Elena, Alejandro Palestrini, allá oculto en la nada. ¿Dónde está? Sandra. Exiliado. Se lo ha visto por las Amazonías. Sí, se lo ha visto. Y bueno, después vamos a tener que hablar en privado. Estuvo en la salada, y la salada lo vieron en el Amazonas después. Sí, anda. Y bueno, está bien. A Sandra de Quilmes dice que también nos escucha de vez en cuando. No, Sandra está firme ahí. ¿Puedo dejar un saludo a Claudia Escobar y a Rosa de Merlo? Por favor. Muy bien. Mi amiga de la calle Solanet. Muy bien. Almacén. A Sandra. Hoy me enteré que tuvo una nueva hermana. Sí. ¿Está buena? Sí, no, bueno. Es una hermana, muchachos. Es una nueva hermana. Una prima nueva. Se viene agrandando mi familia. Pará. Yo soy hermano tuyo. Y vos me decís que tenés una hermana. Yo tengo una nueva hermana. No. Hay que explicar, no. Es muy difícil explicar a los queridos oyentes. Pero el gordo tiene una nueva hermana. Y estos dos zánganos no tienen una nueva hermana. La tengo yo. Declaramos que el gordo no es nuestro más hermano. Hacemos nosotros dos. Le rajamos lengua cortada. Bueno, y esto ha sido entonces, pasamos al espacio del bluesman. Del mejor. Exactamente, del mejor. El hombre que se montaba sobre una moto y pasaba 140 por Juan B. Justo mientras teníamos el bar nosotros. En la ruta 5 no salió bien. El rockman. El hombre que se montaba también a Graciela de Falco. ¿Otro más? Sí, no. Y es ese que hacía que corriéramos más de una vez cuando tuvimos que correr. Acá dice de acá atrás. Acá dice de el chichón. Sí, el galpón que estaba en Linier, ¿cómo me acuerdo? No me acuerdo nunca. IPOR. Ahí está. Bueno, todo eso. No era IPOR. El que está en Linier, boludo. Está en Cabildo. Claro. El que estaba en. Bueno, no me olvidé, loco. Ahora es una bailanta. Que ahora es una bailanta. ¿Qué quiere este ahora? El hangar. Hangar. Seis tipos allá. A mí a quién habló, la juventud. Mirá. ¿Sabes? Tengo tanta ruta de rock and roll. Mirá. Si vos no salís acá, de Popo no salís a vos. Rutas argentinas tiene. Popo de bueno, salía. Entonces llega ese momento, ese espacio, porque incorporamos el espíritu de que viene. ¡Papo! Y Papo está presente. Un día se nos va a aparecer el gordo. Va a acabar patada en el orto acá. Un gato en la calle negra. ¿Qué buscas corriendo en la azotea? 10 pescados hay en la heladera. zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía, no tengas problema con tu vida. Si te cruzas por delante, mala suerte da. Y arranca las noticias. A todo vapor, la primera noticia tenemos que decirle a Miguelito. Che, nos dice la gente que se escucha para el orto. A ver qué dice, para él. No. Está chale cortado también. ¿Sí? Bueno, que no. Se lee para el orto. Ah, también, y tenemos acá una traducción. Una traducción. Mira, directamente del yugoslavo. Se escucha muy mal. Pero fíjate que bien que. Yo voy a decir una mala palabra y fíjate la censura cómo está. A ver. La puta que lo parió. Tarde. ¿Puedo decir otra mala palabra? No, no, mamá no, se enoja, se enoja. No, sí, voy no, a decir. Mamá se enoja. Putos. ¿Sabe lo que me va a costar esto? Qué ordinaria. Yo te enseñé eso. Te mandé 15 años de escuela para eso. Yo pagué mi impuesto. Pues bien, te digo una cosa. Si tu padre te viera en este momento, te mandaría en este momento y te diría: váyame y júnteme los ladrillos que están en aquella punta y me los lleva inmediatamente hacia el otro terreno que tenemos al lado que hemos usurpado. ¿O no? Sí. Cuando te manda otra acá, te manda a traer los ladrillos. De vuelta traemos los ladrillos. No, a mí me mandaba a puntear. Bien, ladrillos. Sí. Vaya a puntear como tirar una semilla en una cerca. Y bueno, con de fondo teniendo a Crónica, vamos entonces con los policiales. ¿Qué lo dice? Mira, tenemos de los policiales, pero esto no sé si merece un comentario sobre esto. Corrió y mató al ladrón que le había robado dos cajas de huevos. ¿Dónde fue eso? No, en Capital Federal. Corrió y mirá, le había robado dos cajas de huevos. Yo no quiero saber si le hacía la caja. Ahí lo tenemos, ahí lo están corriendo. ¡Pará, bestia! ¡Cuidado con los huevos, che! ¡Pará! ¡Te dije que te lo iba a pagar, boludo! ¡Ay, ahí va! Viene por los huevos, viene a levantar los huevos. Los huevos, dice. Porque el policía de acá le dice, de confianza. El oficial Santillán le dice: vos tenés que confiar en nosotros. Dejá los huevos en nuestras manos, que vas a ver cómo te los cuidamos, le dice. Sí. Ahí está. Bueno, y esta fue la primera noticia. Mira, esta noticia es muy. No, Miguel tiene la idea fija. Le da. Bueno, y vamos con esta, a ver qué se le ocurre a Miguel en esto. Detuvieron el hombre que... Mira, esto es una noticia, necesito un cachito de desarrollo, les pido por favor su atención. Atendemos. Resulta que detuvieron al hombre que había ultrajado a una mujer policía. Sí, Pacheco fue eso. Ajá. ¿Cómo fue que corrió esto? Testigo encubierto. No, claro. Estaban siguiendo al tipo, lo siguieron. El refuerzo estaba afuera. Bueno, la cosa. Yo la entretengo, muchachos. No entraron. La mujer con los dos polis, que eran los de la misma comisaría, ¿no? Claro. Y le dijeron: bueno, vos te ponete de señuelo, a ella la calzaron con la pollerita de cuero cortita, el top rojo. La pusieron ahí. ¿Sabes dónde estaba? En el Radio Planeta. La pusieron ahí. Y la mina se fue, estaba haciendo. Resulta que cayó el sospechoso este del coso. Malviviente. La agarró y se la llevó para la Panamericana. Ajá. Y ella confiando que los muchachos van a venir por ella. Sí, se estaban dando unos tragos en Radio Cabo, Planeta. El cabo primera, vos viste, Ojeda, estaba ahí. Y resulta que se quedaron dormidos los otros. No. Ahí estaban. Y que mi plata no vale, le decía al cabo primero a la gente. ¿Qué pasó? La cuestión que se la llevó a la policía al descampado y le hizo practicar el sexo oral. ¿Qué va a tener moneda? ¿Qué va a tener moneda? Le decía eso. Entonces, nosotros queremos decir que estamos en total desacuerdo que se la someta a semejante cosa a un policía. Porque eso te puede pasar a vos, amigo policía. Y vamos con la última noticia de policiales, que esto es muy llamativo. Resulta que hay un chino que en una redada lo prendieron y lo agarraron porque dijeron por... Seguro es un delincuente. Eso te desenchufa en la heladera, claro, loco. Sí, porque dice que estaba traficando telas para jogging. Entiendo. Y resulta que lo llevaron y lo metieron preso al chango. Sí. Y ahora descubrieron que estaban equivocados. Pará. Vamos a traer una rueda de conocimiento. Acá tres chinos tenemos acá. Al chino Tapia, al chino Benítez y al chino de la vuelta. Uno de estos tres es el ladrón. A ver, gordo. El chino de camisa roja es. Ahí está. A ver. No, lo estamos sometiendo acá a un... Y dice, no, y fue muy sencillo verlo. Ay. Era, no. Acá, no, la solución es esta. Mírenle los pies. El único que tiene ojota con media de nylon. Ese es el chino. Y fuman. Y fuman, mientras está fumando. Y dice, desenchufar. Sacame la heladera de los lácteos. Sacame la heladera de los lácteos. Bigotito finito, ¿por qué? Bueno, sacanos de esto, Miguelito. Pone un tema. ¿Con qué seguimos? Ponenos que Richard, si querés, Miguel. A ver, dale, vamos con que Richard, si lo tiene a mano. Dice, bueno, y lo pinta. Te la piloteamos. Mientras el chino. ¡Chino, quédate ahí, carajo! Bueno, que vos no sos. Ah, vos sos el tintorero, dice. Mira la cara que pone, pobre, ese partido, mira, está quebrando. Che, pará, entonces yo tengo otra también. Un policía fue preso por robarse una tranquera. Se la cargó una camioneta de una cangú. Se la cargó de la cangú y se la llevó. Esto fue en Mar del Plata, sur de Mar del Plata. Con porta equipaje. Mientras tienen que verlo, Miguel, cómo transpira buscando a qué Richard. Si era gris la mía. Lo estoy buscando. Mientras el policía sigue cargándose la tranquera. ¿Qué hacemos? Este silencio en radio, nos la llevamos a marzo nosotros los de Barblue. No, pero seguimos. ¿Querés más policiales? Sí. A ver, ¿qué tengo por acá? ¿Qué te llevo? Che, un policial. Moyano replica el ataque. No, eso no es policial, Moyano. No, mira, volvieron tras de un año en la base Marambio. Oh, cargadito. Te imaginás cómo venía. Tengo la cubetera. Congelado, viene. Duritos, bien. Y le dice, lo espera la señora, ¿no? Y le dice, ¿sabes que de postre tengo helado? Bueno, si se nos están acabando los chistes, Miguelito, tenés que poner que ríe. Poné algo, hermano, poné un tema. Me paso doble. Juan D'Arienzo. Mientras, ahí está, mira, ahí llegó. Acá está. Ahí puso el llegó cinco. ¡Ah! ¡Vamos! We'll be right back.

y alumno. Dice. Lo que vamos a escuchar ahora fue el primer blusero que escuché allá por los finales de los 80 y me compré su disquito, porque eran discos en esa época. Los pibes te están diciendo, ¿qué es un disco, viejo de mierda? No, era un cosito redondo donde vos lo ponías. Eso es un disco. ¿Disco vinilo, querés decir vos? Sí, señor, un disco ¿De qué? Vinilo. Tenés que ver atrás cómo te comentan todas estas cosas que dicen... ¿Qué somos? Es referente a la edad y al DNI, todas esas cosas que son... Siga, usted sigue. Bueno, entonces me compré un disco, sigue siendo... De no, 33. 33 era... 33. Este también. Ajá. Este es antiguo también, este no se cocina en un arbor tampoco. Bueno, entonces escuché este disco que me encantó, Tops, de Otis Rush. Otis Rush que tiene 76 añitos y todavía el zurdo este la sigue moviendo, así que... Vamos por Otis Rush. Shake my head and walk away. I shake my head and walk away, just walk away. I'm trying to tell you people, tell you just how I feel, yeah. All right. I'm trying to tell you people, tell you just how I feel, yeah. Hey, I feel so. My baby gave me a dirty deal, a dirty deal. Yo lo único que te pregunto, Gusti, sí. Tenemos esta música, tenemos esta cortina, sí. Tenemos este momento para nosotros, sí. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿De qué la música? De deporte. De deporte. Ahí está, ahí está. dale, no, dale, boludo. Dale. No, que me quiebro, boludo. ¡No! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡El de Boca, dice! ¡Qué sucio que juega! ¿Cómo? Yo hice acá un gol árabe. ¿Cómo con un gol árabe, loco? Era el otro. Era el barrilete cósmico. A ver qué... Ah, yo pensaba que era gallina. No, en este ya vamos a hablar un poquito de ese tema también, ¿eh? Ya vamos a hablar un poquito de ese patito, tema. Y tenemos el cumpleaños de Diego, que fue el mismo día que cumple el Mosca. La gente dirá, ¿qué tiene que ver, pobre? Mosca es el sonidista. No, más o menos, es parecido. Es eyaculador precoz, pero no se refiere. De 30 segundos el Mosca. Sí, el Mosca va a ser el sonidista que va a tener este evento que nuclea la radio, sus 5 años. ¿Qué, cuándo va a ser esto? El sábado que viene, el sábado 5, en el Churqui, que es en Jolie 2637. A la vuelta de donde era el ex registro civil. Bueno, ahí está. Entonces, a metros de la plaza. Sí, a una cuadrita y media de la plaza. ¿Se pone encurda o la plaza? No, a media cuadra. A media cuadra. Ahí está. Y ahí lo van a conocer al Mosca. Sí, 10 que tienen que ir a conocerlo y van a entender por qué está apadrinado por Rexona. El Mosca. 10 pesos la entrada, no es nada. Y para pasarlo muy lindo y ayudar a que nosotros podamos tener una mejor antena para llegar más lejos. ¿No y para que la gente también pueda escuchar buena música, pueda escuchar una radio alternativa por mil cosas más. Bueno, y entonces, deportes. El circuito callejero para el TC2000 deberá esperar para el 2012, ¿eh? Resulta que don Mauricio había decidido que el 27 de noviembre se hiciera... Mirá lo que se iba a hacer acá. Por la ciudad de Buenos Aires, 3,8 kilómetros, casi 4 kilómetros, iba a competir el TC2000. Sí. ¿Y qué pasó? Con las calles como están. No hicieron el ambiente. No hicieron el tema de seguridad porque algunos se iba a cagar muriendo porque... Y entonces lo suspendieron para abril que viene. Escucha, si lo quieren hacer acá, el callejero, en la avenida Libertador, que va saliendo de Moreno hasta el puente de la Gaona. Pero ahí habíamos dicho que iba a ser el Camel Trope, ¿no? No, ahí hacíamos el, sí, tal cual, el primer Prime que iba a tener el Dakar. El Dakar, el primer Prime, que ya lo arreglaron con Andrés... Tindinini, que el capo máximo... ¿No? Sí, pero no quedó muy bien, ¿eh? Los fondos no habrán ido. ¡No! ¡No! Los fondos no se tocan. Ese es el ex. Todavía está en ejercicio. Yo te digo, miro los ojos. Vos hablé de política local porque no sé meter en cada quilombo. Yo tengo una fotito con él. Con Mariano Oeste. Es grandote, ¿eh? Ya hemos hecho una campaña para ver si nos podemos llegar a contactar con el odontólogo de Mariano Oeste. Queremos esa sonrisa. Y entonces la primera noticia fue entonces, ¿cómo vamos a hacer el TC2000? Bueno, yo qué sé. Bueno, pero lo podemos tener. Y vamos a esta otra noticia de deportes. Sí, tenemos Juegos Panamericanos. Tenemos 75 medallas. Ah, ¿no? ¿Muchas? ¿Cuántas? 23 medallas. Queremos hablar del tenis de mesa. Todavía no me puedo aprender el nombre del campeón panamericano. El chino. Li Fijen fue el campeón nuestro representante que nos hizo quedar. El tipo de 39 años, loco. Li Fijen. Sí. Y dice aparte es muy interesante decir cómo el que dirigía todo el equipo lo había visto al chino, que al principio cuando llegó acá a Argentina era medio tímido, no hablaba. No tenés moneda. Sí, bueno, no hablaba, entonces... Entiendo. Y bueno, y ahora resulta que está re argentinizado. ¿Qué? Toma mate. Sí, hace... ¿Sabés cómo le dicen? El gato, le dice. Vieja. Sí, boludo, no tiene nada que hacer y a la noche le dice... El pato. Che, bueno, y volviendo a los 50 años del gordo Maradona, acá el club Abarama, ¿no? Donde dirige el... Eso fue el momento que le iban a decir, che, cortamos la torta. Y él dijo entonces ahí... Eso le dijo al jeque. Porque él pidió refuerzo. Y aparte se anda quejando, ¿eh? El gordo se anda quejando, para que estamos contando noticias, porque esto es fundamental. El gordo se anda quejando, dice que ahora contra los árbitros. Dice que son malos dirigiendo. Son malos jugando. Sí, cuando perdió también dirigió mal. Bueno, yo creo que en cualquier momento lo llama al Mancu. Bueno, y esta fue nuestra última noticia. Che, Messi, no, queremos 200 decir... goles de Messi falta. ¿Cómo? 200 goles de Messi. 200 goles de Messi. 202. Ah, 202 dice acá. Che, el fracaso de Messi. Es un fracaso. Es un fracaso. Un pibe de 20 años. Yo a los 20 años te decía 500 goles, papá. ¿Cómo 200 pero de, goles? Pero desde ya, no, déjamelo a mí, mágica, ¿no? El Cacho, Pedro, el Cacho, ¿cuántos goles hace este? Yo mira, un fin de semana me hacía 8 o 9 goles ahí en el barrio. Un 20 y 20. Y queremos dejar en claro que ahora ya sabemos por qué Boca es la mitad más uno en la hinchada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hemos descubierto acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está... tiene dos hinchadas. Tiene dos hinchadas, por eso. Ah, está sí. Rafaela Diceo. ¿Diceo? Y el otro... El, la, ¿y que le quede cortar el cogotito? La uruguaya Martina. Sí, que le quede cortar el cogotito. Que le hace, no, así, le hace así, ponete corbata. Ah, sí, es hace, eso. Ponete corbata que está desprolijo. Ah, le dice eso. No, por eso, en el bostódromo... Bueno... Vamos entonces con algo de música. Sí, vamos a escuchar a David Lebón. David Lebón, qué lindo. ¿Lo tendremos el año que viene a ese? No. ¿Te parece? No, a mí me gustaría. Bueno, vamos a escuchar del año de 2009, Deja Vu, del disco. Se llama... bueno, mientras estamos diciendo a Facu que nos dé una mano, porque estamos... Mira, me tiró un calambre acá, me tiro acá. Estamos hablando de deporte, se me tira acá. Y mientras estamos buscando a David Lebón, mientras... Che, ahí, doblame el pie, que loco. Estamos en deporte. Ahí está. Nadie casi mira el sol. Bien, bien, bien, bien. Lo que pasó fue David Lebón del año 2009, Deja Vu. Lindo disco, el último disco de Lebón. Mirá, mirá, che, qué lindo fondo que estamos teniendo. Siempre nos acompaña a Clapton. Y bueno, acá llegó un mensajito. Che, muchas gracias por todos los que están participando en el Facebook, de los que están mandando mensajitos en privado, de los que están diciendo boludeces, como dice. Y acá tenemos un comentario de Matías que dice: hablen de Aldo Civi también. Y queremos reconocer que el fútbol interior está creciendo. Nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Mm, sí. Pero justo. Parece que no aparezca por casa. Sí, pero justo crecen con nosotros, hijo de pobre. Igual que. Pero bueno, nosotros saben que somos imparciales, nosotros no tenemos ningún equipo. Nosotros en este momento acá nos transformamos directamente realmente en periodistas deportivos. Y queremos decir que este segundo puesto que tiene River realmente es mentiroso. Que Merías tenía estar un puestito más arriba. Está 15 puntos más arriba, son sí, todos inferiores. Tranquilamente. Tranquilamente. Y también queremos sí, decir se que. Se cayó el carne gordo. Queremos decir también que queremos que el fútbol interior. Y que de Santa Fe, de Sunchales, tendrían que estar también estar un poquito más, más arriba. Sí, el hijo de puta más abajo. Pero bueno, más abajo. Pero bueno, este es el fútbol y bueno, y siempre hay revancha, ¿no es cierto? Sí, gordo, contamos, ¿qué va a pasar el sábado? Uy, el sábado que viene, el sábado 5, estoy con la lengua de la miseria. El sábado 5 tenemos la grabación de Toco y Duermo. ¿Qué es Toco y Duermo? Toco y Duermo es el programa que sale todas las noches, el cierre de la transmisión de Telered de Moreno Visión. Entonces, si vos sos de Moreno y tenés Telered, podés escuchar todas las medianoches y ver Toco y Duermo, que es un pequeño cuentito, una reflexión y una canción. Y para eso convocamos a bandas, a locales y también de capital, de todos lados, que vienen y hacen su música. Así que si vos andás con ganas de participar en la tele, mirá Toco y Duermo, fíjate a ver si te va. Encontrás Toco y Duermo también en el Facebook. Y en una de esas podés estar participando. Si sos del palo haciendo blues y rock, bueno, desde ya mucho mejor. Pero este sábado vamos a estar grabando todo el bendito día. ¿No vas a venir al programa especial de la radio, gordo? Tenemos que estar también, tenemos que hacer de todo, ¿no? Y después tenemos que ir al bailongo de la radio, ¿eh? Que es la fiesta de los 5 años de donde, la radio. Donde el mosca va a ser el sonido. ¿Vos qué era pensar llegar a tu casa? 6, 7 de la mañana. ¡Ay, machazo! Esos son machazos, yo ya no aguanto, yo entro los cabezazos en el rato. Y entonces, digamos entonces, una pequeña reflexión sobre esta cuestión. ¿Qué vamos a hablar el sábado nosotros acá en el quinto aniversario de la radio? Vamos a hablar del historicismo dialéctico. ¿Prepara el discurso? Muy claro. Estamos preparando eso, estamos hablando, vamos a hablar de Marx, Trotsky. No, muy aburrido. Vamos a hablar de Mina, de fútbol. De Carlos Magno. No. Che, bueno, entonces el sábado esperamos la fiesta de la radio en el Churqui. Vamos. Jolie 2637. Son 10 manguitos, nomás. La van a pasar bien, va a haber buena música. Y va a estar el mosca. Va a haber para beber. Sí, el año pasado le dimos también ya. Va a haber fernecito. Así que si te querés un fernecito con coca, si querés una cervecita, si querés un margarita, ay, no sé. Si querés un mojito, ay, no sé. Bueno, pero vení que la vas a pasar lindo. ¿Sí? Nos vamos. Y nos estamos yendo, entonces ha sido un gusto. Che, y quédense con los chicos de tratar de conquistar el mundo. Y más, nosotros nos vamos a quedar acá para hacer realmente la contra. El único objetivo que tenemos acá es hacerle la contra. Y entonces, lo único que vamos a hacer es pasar un tema de los fronterizos, los chalchaleros. Y mira, y nos quieren. ¡Nos vamos! Nos vamos, el miércoles que viene. Estuvo Leti, estuvo el Gusti, y estuvo el gordo con la lengua a mitad de fuerza. Y Miguel. Sin Miguel no hubiéramos podido hacer este programa. Y sin Fecu tampoco, me parece. Bueno, gente, gracias, che, nos vemos. Buenas noches.